yo pienso en ti. MTC, mano el turismo. Las 10, las 9 en Canarias. Los 40. Welcome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza del 40 al 1 Coca-Cola. El repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa. Hola Tony, soy Dua Lipa. Hola, soy Zetangana. Hola Tony, soy Aitana. Hola Tony, ¿qué más, parcero? Te habla Maluma. Hola familia, soy Pablo Alborán, del 40 al 1. En del 40 al 1. Del 40 al 1. Del 40 al 1. Prueba superada, realmente increíble. Pensábamos que no llegábamos, de verdad, de corazón. Esta mañana ha sido increíble llegar hasta aquí, hasta la Gran Vía de Madrid en la radio. Es la nevada más importante en los últimos 50 años. Filomena se ha encargado de ello. Como ayer decía mi amigo Arturo, hoy haremos del menos 40 al menos 1. Este aplauso es para el equipo, ¿eh? Aplauso para el equipo del 40 al 1, que ha luchado contra los elementos esta mañana y con muchos centímetros de nieve para llegar al final hasta los estudios. A todo el mundo, buenos días, es un placer saludaros. Del 40 al 1, 40 al 1, Tony Aguilar, los 40. Ahora entendéis por qué decimos siempre del 40 al 1 la lista que de verdad importa, ¿no? Hay que hacer lo posible, lo imposible por estar aquí cada mañana de sábado repasando la nueva lista. Por mucho que estemos bajo la nieve, por mucho que estemos aquí como Frozen, ahora mismo en el estudio del 40 al 1 en la Gran Vía de Madrid. Ya no hay nada que perder. Hoy lo vamos a celebrar juntos. Es nuestro programa de este 9 de enero de 2021. La primera vez que os saludo aquí en del 40 al 1 en este nuevo año, ya que el pasado fin de semana estuvo aquí, como bien sabéis, Óscar Martínez, que lo hizo genial como siempre. ¡Gracias, Óscar! ¿Y cómo celebramos? Ya han pasado ya por aquí los Reyes Magos. ¿Qué nos han dejado para vosotros? Pues aquí somos así. Los Reyes Magos pasan y dejan regalos para los oyentes. Si en tu casa no han dejado el iPhone 12 Pro, si en tu casa no han dejado la PlayStation 5, no te preocupes porque yo aquí las tengo para ti y te lo doy todo. Te doy el iPhone y la PS5. ¡Todo para ti! Tengo dos lotes. Voy a dar el primero cuando sean las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Voy a dar el segundo lote, que lleva iPhone 12 Pro y PlayStation 5, después del número 1, un poquito después de las 2, la hora en Canarias. Así que venga, si quieres llevártelo, si quieres conseguir esos regalos increíbles de Reyes Magos atrasados aquí en el 40 al 1 Coca-Cola, la palabra clave es la de siempre cuando damos regalitos. Premio al 23040. Premio al 23040. Te vas a gastar 1,23€, IVA incluido. Si lo mandas ahora, entras en dos sorteos, dos. En el de las 12 y en el de las 2. Así que venga, coge tu SMS, tu móvil, pon el texto premio y envíalo al 23040. Premio al 23040. Mándalo ahora. Menudos lotes espectaculares con iPhone 12 Pro y PlayStation 5. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. La entrada más fuerte de la semana pasada. Tú me has cambiado. Suerte la mía, poder. Les dimos la noticia en directo. Óscar Martínez habló con ellos. Dieron su voto VIP y además entraron con Tú me has cambiado. La más fuerte de la semana pasada. Enhorabuena a Bombay y también enhorabuena a Sam Smith. Del 17 al 11 con Diamonds. Del 40 al 1. El Top 5 de la semana pasada. 5. Ok, Golden con Ian Dior y el tema Mood en el número 5. Aún no han sido número 1. Maluma Ciro ha sido 3 veces número 1. Esto es Hawái. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. 3. BTS también han sido una vez número 1 en la lista de los 40 con Dynamite. Bajó desde el número 1 al 2 la semana pasada Neil Moliner con Mi religión. Es la plata de momento. Me haces feliz solo escuchar de cerca. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en todo lo alto de la lista por segunda semana no consecutiva están Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna. Número 1. Contentos recibieron también la noticia la semana pasada. Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien? Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Ahora contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta ser hasta será. Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailamos en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien, a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Y aunque miren, no sé, es indiferente. Da igual lo que opinen, no puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Mi corazón, Ana Mena con Rocco Hunt. Ahí está, un paso de la luna en todo lo alto. Repetirán hoy en el número 1. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Recuerda que te regalamos de golpe el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. Increíble, ¿no? Y además también puedes llamar para votar en el 902-39-40-40. 902-39-40-40. Seguimos celebrando los clásicos de Disney. Seguimos soñando con ellos. Hoy daremos Peter Pan, la original en Blu-ray, para que la disfrutes más que nunca. Así que venga, llámanos. Check it out. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar, candidatos a entrar en lista. Solo tenemos esperando esta semana a Ed Sheeran. Pero vaya canción, Dios mío. Up to Glow. To the afterglow. los sábados son de Del 40 al 1 Coca-Cola, con Tony Aguilar. Y con todo mi equipo, al cual doy de nuevo las gracias por el esfuerzo de esta mañana para estar aquí al pie del cañón. Nos ha costado mucho, pero que muchísimo, no os lo imagináis cuánto, poder llegar hasta la radio. Nacho Luna, que ya está en los controles, nuestro realizador, contándome que tenía nieve pues hasta la cintura cuando ha salido de su casa, pero que por fin ha logrado estar aquí. Así que gracias, Nacho, por estar al pie del cañón con nosotros ahí en la realización del streaming. Ya sabéis que podéis vernos también en imágenes, sí, nos podéis seguir ahora si queréis a través de los40.com, de nuestra página web o nuestra nueva app de Los 40. Ahí tenéis la imagen en vídeo para ver también los videoclips y lo que va realizando Nacho. Miguel Ángel Barqueño, como siempre, nuestro community manager, un abrazo, un saludo, llevando las redes sociales de Del 40 al 1 y controlando nuestro hashtag en Twitter, ya sabéis, Del 40 al 1 Coca-Cola, Del 40 al 1 Coca-Cola, contadnos cómo os ha pillado Filomena, subid fotos de cómo está vuestra casa, cómo está vuestro barrio, contadnos las anécdotas que queráis con el hashtag de hoy, os vamos a ir leyendo en antena, ¿vale? Del 40 al 1 Coca-Cola. Como siempre, Félix Castillo. Gracias, Félix, por tu esfuerzo. También le ha costado muchísimo, pero aquí está, con todo preparado en la producción del programa. Siempre fiel. Bueno, y toda la audiencia del 40 al 1 Coca-Cola, ¿cómo estáis? ¿Cuál será el nuevo número 1 de los 40? Del 40 al 1 Coca-Cola, con Tony Aguilar. No es la primera vez que hago del 40 al 1 vestido con botas y pantalón de nieve, porque recuerdo que hicimos una emisión una vez desde Formigal, justo en la estación de esquí. Pero por primera vez en la ciudad, os prometo que sí. Todo está preparado ya para comenzar la nueva lista, así que... ¿cuál será el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es... ¡empezar la cuenta atrás! Pensaba que hoy no lo decía, ¿eh? 40, 40, 40. ¡Hola, Harry! And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.

pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love me again till the end. One day you blame me, try. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo. Otra baby me escribe, nunca le respondo. La vida da vuelta y el mundo es redondo. Y yo voy a que te beso de nuevo en Londres. Alvin, Bad Bunny, Tiny, el productor. ¿Sino qué? La familia. 37. Récord de permanencia. Bueno, es increíble, la semana pasada llegó a las 50 semanas en lista. Hoy será la semana 51 para esta canción que viene ahora de The Weeknd, Blinding Lights. En el número 37. Y ojo, porque después tendremos un estreno exclusivo en nuestro streaming. Ve conectándote a los40.com. Ve conectándote a nuestra app de los 40 para ver el nuevo videoclip de Bombay por primera vez en la historia aquí en Del 40 al 1. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Oh, on my side. sigue del 40 al 1 en streaming en los40.com y en la app de los 40. Espero que estés conectado a nuestro streaming, porque vamos a estrenar por primera vez aquí en exclusiva el nuevo vídeo de los valencianos Bombay, que la semana pasada fueron protagonistas del voto VIP y de la entrada más fuerte en la lista con Tú me has cambiado, su nueva canción que hoy sube al puesto número 36. ¡Conéctate al streaming ya! Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú, tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has cambiado, tú haciéndome vudú. Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú, manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno, tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud, y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Enhorabuena al videoclip que nos trae el buen tiempecito. Tú me has cambiado. Y la playa, y Valencia. Ay, Dios mío. Tú me has cambiado. En un fin de semana como este, realmente un estreno del nuevo videoclip de Bombay, aquí en el streaming, exclusiva del 40 al 1 Coca-Cola. A partir de ahora, ya de las 10 y media, 9 y media en Canarias, podréis verlo en exclusiva en los40.com, en nuestra página web. Gracias a Bombay por ese estreno en Los 40, antes que en ningún sitio. Tú me has cambiado, el vídeo. Han vuelto las camisas de flores en plena nevada. Nuestro subdirector, Carlos Lorente, me está recordando ahora en WhatsApp que hoy estoy cumpliendo mis 30 años en la cadena. El primer del 40, uno de mis primeros 30 años en los 40. Y jamás pensaba yo que lo iba a celebrar así, ¿eh? Con esta odisea por la mañana para llegar a la radio. Realmente increíble. No me había ocurrido nunca, jamás, ¿eh? En 30 años, os lo prometo. De hecho, es la nevada más copiosa de los últimos 50 años. Increíble. Os recuerdo que estamos celebrando que ya han pasado los Reyes Magos por aquí, por el estudio del 40 al 1, y nos han dejado dos packs. Cada uno de ellos lleva, atención, un iPhone 12 Pro y una PlayStation 5. Sí, todo para un solo ganador o ganadora, para ti que estás escuchando esto. Así que venga, si lo quieres, envía el texto premio en un SMS, premio al 23040, premio al 23040. Te gastas un euro con 23 y entras en dos sorteos de dos lotes, uno a las 12 y otro después del número 1, siempre una hora antes en Canarias. Así que venga, que te estoy esperando, amigo, amigo, date prisa y envíame el SMS, un iPhone 12 Pro, el último iPhone versión Pro, y además, por si fuera poco, la última PlayStation, la PS5. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23.

Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces. Pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre. Yeah. Ay, que lo que tiene yo no sé. Que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuadito secreto que no sé. Porque tú, con ese tatu, tú, está pa' comerte toda todita, bebé. Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Comerte toda todita, así estás tú. Así estás, te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás. No hace falta nada, bebé. Dice, que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Hey. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Tú, da pa' comerte toda todita, si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás no tú. No hace falta nada. Pa' comerte toda todita, si estás tú, oh, yeah. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, bebé. Cartago, Alejandro, Camilo, Camilo. Esto es un remix pa' la nena. No hace falta nada, nada si estás tú, baby. Pues ahí está el tatú, también imágenes de veranito, de playa, de Miami, de Ocean Drive. Bueno. Ahí están Raúl Alejandro y Camilo en el puesto número 34 esta semana. Luego más Camilo, por supuesto. Vota tu canción favorita. Llámanos ahora. 902 39 40 40. Son las 10:43, 9:43 en Canarias. Vamos a hablar ya con los oyentes. Mira, a ver cómo están en Murcia, en las Torres de Cotillas. Hola, Luis Campillo. Buenos días. Muy buenas. Buenos días, Tony. ¿Cómo lo lleváis, hijo? Muy bien. Pasando lo que podemos conforme está la situación en España, pero bien. Bueno, vamos a empezar por lo menos optimistas. Vamos a intentar ser optimistas en el inicio de este año 2021, pero está difícil la cosa, ¿eh? Sí, está lo complicado, pero bueno, lo vamos llevando. Vamos a salir, seguro. Venga, arriba ese ánimo, Luis, arriba ese ánimo, que no decaiga, hombre, dime por quién votas. Por Ed Sheeran. Es la buena música que no nos falte nunca, ¿eh? No, eso seguro. De momento es candidato con este Afterglow, Ed Sheeran, el pelirrojo. Veremos si hoy se cuela dentro de los 40, ¿no? Oye, Luis, gracias por tu voto. Te vamos a mandar un abrazo enorme. ¿Quieres desearle feliz año o quieres mandar un saludo especial a alguien? Ahora aprovecha la radio. Sí, Tony, pues sobre todo a Katy, una chica muy especial para mí. Y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Muy bien, gracias por el misterio que has dejado aquí en el aire, ¿eh? Y un beso para Katy. Luis, un abrazo enorme, te mando la peli, el clasicazo de Disney, Peter Pan en Blu-ray, para que lo disfrutes, ¿vale, Luis? Vale, muchas gracias, Tony. Gracias, un abrazo enorme. Gracias a las Torres de Cotillas en Murcia. Raquel, ¿cómo estáis en Pamplona? Se ha cortado la llamada con Raquel, vamos a tratar de recuperarla un momentito. Ya está Félix en ello. 902-39-40-40. Intenta hablar con Raquel Monreal, que está en Pamplona, Navarra. A ver a quién vota. Coge el teléfono. No nos coge el teléfono ahora. Bueno, pues gracias Raquel por tu llamada. Estaremos en contacto contigo y por supuesto te llamaremos para pedir todos tus datos y mandarte la peli, el Blu-ray de Peter Pan que estamos hoy regalando, ¿vale? Pero no coge el teléfono ahora mismo. Pero bueno, se llevará el Blu-ray igualmente. Te voy a quedar yo con la ganas de saber por quién votaba. Familia, como tengo un productor yo muy, muy efectivo, ya había pedido el voto previamente a Raquel, así que bueno, pues le ponemos el voto a Maluma con Hawái, que es lo que ella quería apoyar en antena. Raquel Monreal de Pamplona, Navarra, te mandamos tu Blu-ray de Peter Pan. Y lo que yo decía antes, como hoy, bajo la nevada de la borrasca Filomena, como nos encontremos con Hawái de vacaciones, en el número uno va a ser una risa. Ahora 902-39-40-40. Bueno, nos vamos al puesto número 33 de la lista de los 40, donde escucharemos a Ariana Grande, convertida en presidenta de los Estados Unidos. Ahora en el videoclip que veremos en el streaming que nos va a poner Nacho Luna ahora. 33. Donde ella aparece por los pasillos de la Casa Blanca, no del Capitolio. Vaya semanita, vaya semanita. Boy, I'm tryna meet your mama on a Sunday to make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching up positions for you. To be true, but I get tired of running. Fuck it, now I'm running with you. With you, so boy, I'm trying to meet your mama on Sunday. To make a lot of love on Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching the positions for you. Tenemos a Yotuel, a Beatriz Luengo y a Omar Montes, que en la entrevista, ayer pusimos un adelanto en los40.com, nos dijo que hay un sitio más difícil de entrar que el Capitolio, que es Cantora. Mañana con nosotros aquí estarán invitados, no te lo pierdas en los 40 Global Show.

Se junta la honestidad y la hipocresía. Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría. Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado. Y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado. Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo pa' ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente pa' decir yo voy a me quedo. Mejor desde cero que decir desde nunca. En razón antes de entrar en ti, lo tenía todo para no ser feliz. Y nunca me dio por vivir la vida, pero sí fingir porque sonreí. Cuando dije yo puedo en vez de en fin, cambié el azar por el hacer por mí. Rompí el camino pa' poder seguir. Mejor desde cero que decir desde nunca. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. Que quieren tanta estar. El de la arena y el mar. All of the kings have their queens on the throne. So I look at you in your eyes. Si tú la quieres. Si tú la quieres. Estos son los siguientes éxitos que escucharemos aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. Estamos en directo, en nada las 11, las 10 en Canarias. Y te recuerdo que han pasado por aquí los Reyes Magos esta semana. Nos han dejado no uno, sino dos lotes alucinantes. Vamos a dar un lote a las 12. Otro lote lo daremos después del número 1, a eso de las 2 y 5 más o menos. ¿Y qué lleva cada lote? Pues lleva el nuevo iPhone, el iPhone 12 Pro... y la PlayStation 5, la última PlayStation. Todo eso es para ti de golpe. Te llega de golpe a tu casa. Te llega el iPhone 12 Pro, te llega la PS5. Y madre mía, vaya forma de celebrar los Reyes Magos con un poquito de retraso. Lo han dejado aquí en el estudio. Pasado esta semana han dicho esto para los oyentes, para el sábado. Y yo lo regalo. Venga, si no te lo han traído los Reyes Magos, yo lo tengo aquí para ti. Así que coge tu móvil y envía aunque solo sea un mensaje. Mucha gente manda solamente uno para probar y luego resulta que le toca y se llevan el alegrón de su vida. Así que venga, coge el móvil y... De 40 al 1 envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Todo incluido, coste final del mensaje 1,23€. El texto premio, enviar al 23040. Un iPhone 12 Pro y una PlayStation 5. Todo de golpe para ti esta mañana aquí en el show musical líder. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 8, 22, 25, 38, 50, soles 8 y 9. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Hasta el 20 de enero en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1.000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. En nada, comentamos los primeros mensajes que habéis dejado sobre la gran nevada en el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola en Twitter. Del 40 al 1 Coca-Cola. Hoy las tenemos fresquitas, ¿eh? El 40 al 1. Coca-Cola fresquita. Los 40. that this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Se lleve un iPhone 12 Pro y una PS5, una PlayStation 5, la última PlayStation y el último iPhone. Quien lo quiera, que lo mande. Premio al 23040. Premio al 23040. Oye, ojalá poder teletransportarnos en el tiempo al día 19 de septiembre de 2020, ¿verdad? Qué emocionante fue el Coca-Cola Music Experience Reloaded. La edición más especial, sin duda, de CCM. Disfrutamos ahí de artistas como Aitana, Beret o, por ejemplo, Ana Guerra en directo. Fue lo máximo. También Cepeda. Bueno, vuelve a revivirlo este nuevo año. Todavía puede revivir, por supuesto, el programa íntegro en Coke TV, el canal de YouTube de Coca-Cola. Entra ahora mismo en el YouTube de Coca-Cola y disfrútalo. El Coca-Cola Music Experience Reloaded. Vamos aquí de la mano de Coca-Cola. Y os pedimos que nos sigáis comentando cómo estáis viviendo esta gran nevada bajo la borrasca Filomena que la que ha liado. Por ejemplo, Sergio 91 Díaz dice: buenos días desde Fuencarral en Madrid. Nuestro pobre árbol ahora tiene una rama menos. Estamos a un paso de la luna. Hashtag del 40 al 1 Coca-Cola. Juan dice: el polo está en Madrid. Foto desde la puerta de Vallecas, junto a la M30, desde la ventana de mi cocina. Gracias, Juan, también por estar ahí, hombre. Del 40 al 1, Coca-Cola. Más fotos de la gran nevada que nos estáis subiendo a nuestro hashtag en Twitter. Buenos días desde Humanes, de Madrid. Buen día para todos de parte de María José. Y este mensaje es de Roxy, que dice: bueno, en mi zona no hay nieve, pero les mando un beso desde Buenos Aires, en Argentina. Del 40 al 1, Coca-Cola. ¡Gracias! Los 40. Del 40 al 31. 40. Watermelon Sugar High. Hemos dejado en el farolillo rojo Coca-Cola a Harry Styles con su rojo sandía. Watermelon Sugar. 39. Oh, Y ahí está Aya Nakamura todavía resistiendo en la lista junto a Maluma con la remezcla de Yaya. Baja 5. 38. Resiste la canción Un Día One Day todavía de Dua Lipa junto a J Balvin, Bad Bunny, Tiny. Sube 2. Es el récord de permanencia, la que lleva más semanas, 51 semanas en total. The Weeknd, Blinding Lights. 36. Hoy hemos estrenado en exclusiva nuestro streaming desde el 40 al 1 el videoclip de esta canción de Bombay. Tú me has cambiado. Eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. 35. Sí, de Cars. Esa luz prendida. Mundo imperfecto. Ni pedas al tercer intento. Baja 5. Bienvenida al escuadrón suicida. Bienvenida a este mundo imperfecto. 34. Tatu, el remix con Rao Alejandro y Camilo. Tatu, te ves tan rica esa carita y ese tatu. Hace que la nota nunca se... 33. Ariana Grande y Positions sube en la lista 2. 32. Y de Ariana a Ana Mena. Se iluminaba junto a Fred de Palma. Baja 1. 31. Intercambia posiciones con esta que sube 1. La de Beretti y Melendi, desde 0. Ahí lo hemos dejado. Y cómo darte al cielo si nunca pisé la luna. Y cómo soy sincero si nadie me pregunta. 30. Venga, que llega una de mis favoritas de la lista de esta semana, sin duda alguna, subiendo 3. Purple Disco Machine desde Alemania y este Hypnotized. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out.

the globe. De la lista con Ed Sheeran. Este ha sido su regalo de las pasadas navidades a sus Sirius, a sus fans. Se llama Afterglow. Somos tu radio, somos tu lista de éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. Bueno, que venga, que vamos en nada a regalar. Quedan 43 minutos, 42 ahora ya, para que demos el primer lote de la mañana, primer pack de regalos de premios. Y yo te recuerdo que te llevas el iPhone 12 Pro, el último iPhone, y además también la PlayStation 5. Todo para un solo ganador o ganadora. Si lo quieres, coge tu móvil, venga. Mándame un SMS, aunque solo sea una para probar. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Venga, que te estoy esperando, corre. Premio al 23040, premio al 23040. Por 1,23€, en solamente 42 minutos damos el primer lote con el iPhone 12 Pro y con la PlayStation 5, que nos han dejado aquí los Reyes Magos para nuestros oyentes. Pero es que si lo mandas ahora vas a entrar en dos sorteos, porque te recuerdo que otro lote igual de guapo, igual de espectacular, lo daremos a un oyente que esté escuchando del 40 al 1 de esta mañana, después del número 1. Así que venga, envíalo ahora y entrarás en los dos sorteos. Mac, te deseo toda la suerte del mundo, corre. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Y ahora llegamos al puesto número 27. 27. Nos encontramos a De Vicio. También desde la congelada ciudad de Madrid, con capítulos. Tantas veces me dejaste atrás, tonto y ciego siempre quise más, y ahora a punto de olvidarte, vuelves. 3 semanas de la última vez que juré no volver a caer, yo aquí a punto de borrarte, vuelves. Llegaste sin llamar, te fuiste cuando más duele. Valiente para entrar, cobarde para quererme. Capítulos que enciendes y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas, mi cama, capítulos que pierdo y tú ganas, capítulos que juras que me extrañas, con títulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 1000 temporadas, no quiero más. Otro vuelo México-Madrid, desde el aire te puedo sentir, tu mensaje es el primero siempre. Siempre, cuántas veces quieres insistir, si nuestra serie ya llegó a su fin, tú siempre fuiste tan intermitente. Oh no, valiente para entrar, cobarde para quererme. Oh no, sí. Y ahora contigo ya no quiero más. Capítulos que enciendes y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas, mi cama. capítulos que pierdo y tú ganas, capítulos que juras que me extrañas, capítulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 1000 temporadas, no quiero más. Capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas mi cama, capítulos que finges, es tan ridículo, capítulos que juras que me extrañas, con títulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 1000 temporadas, capítulos que no quiero mamá, más no quiero, no quiero mamá, más no quiero, no quiero mamá, más no quiero. Del 40 al 1, Coca-Cola, el programa musical más escuchado del fin de semana, con Tony Aguilar. 26. Solo 35 para que un rey o una reina oyente del 40 al 1 se lleve el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. Todo en un pack que te llegará a tu casita, ¿eh? Abrirás la puerta, ding dong. ¿Quién es? Hola, aquí tenemos esto de parte de del 40 al 1 Coca-Cola. Un iPhone 12 Pro tenga usted y una PlayStation 5 tenga usted. ¡Que lo disfrute! Y todo eso puede ser para ti por solamente 1,23€ que te cuesta el mensaje. Y no me vas a mandar aunque solo sea uno en estos 35 minutos de tiempo que tienes. Venga, envía premio al 23040. Premio al 23040. El coste del mensaje es 1,23€, IVA incluido. Premio al 23040 y te llevas todo de golpe. Y entre tú y yo, cada cada pack está valorado en unos 1.700 euros. O sea que date mucha prisa y envíalo ahora por 1,23€. Te llevas 1.700. Está como muy bien, ¿no? Está como muy bien. Yo lo mandaría si pudiese. Quiero el iPhone 12 Pro y quiero la PlayStation 5, pero no son para mí. Lo han dejado aquí los Reyes Magos y son para los oyentes. Así que venga. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Mientras lo vas enviando, sigo yo echándole un ojo a qué estáis enviándonos aquí con el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola en Twitter. Del 40 al 1 Coca-Cola en Twitter. Por ejemplo, este tuit que sube alguien que dice: así está el estadio de la Romareda en Zaragoza ahora mismo. Alguien que se hace llamar Cadolasa. Bueno, pues gracias por esa imagen desde Zaragoza del estadio de fútbol de la Romareda. Del 40 al 1, Coca-Cola. Barbie también nos ha mandado un mensaje con el hashtag y dice: esta foto desde el sur de Madrid con todos los coches absolutamente cubiertos por la nieve. Lo hemos visto, lo hemos sufrido en nuestras carnes esta mañana, ¿eh? Lo de intentar caminar con la nieve por encima de las rodillas. Ha sido increíble. Y también tenemos a Alex, que envía también del 40 al 1 Coca-Cola una foto en la que prácticamente no se aprecia lo que hay debajo de la nieve, aparte de una farola y un par de techos de coches. Y dice: literalmente vivimos en Narnia, dice Alex. Pues sí, entre Narnia y Arendel está la cosa, ¿eh? Está todo congelado. Del 40 al 1 Coca-Cola, atención que volvemos en nada. Sigue mandando mensajes, corre. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú. Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama. Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor. ¡Stop! ¿Y a los que no compran, qué hacemos? Bueno, a los que no compran, pues gracias también. ¡Gracias a los que no compran! ¡Gracias! ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Let a march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Poco a poquito, porque pa' vacilar. venga. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa la playa. Quedan 28 minutos. 28 minutos te quedan solamente para mandar el mensaje con el texto premio al 23040. Premio al 23040. Te vas a gastar un euro con 23 y te puedes llevar a las 12, las 11 en Canarias. Nada más y nada menos que el último iPhone, el iPhone 12 Pro, ojo, que es el Pro, ¿eh? iPhone 12 Pro y la PlayStation 5, la PS5, la última PlayStation también puede ser para ti. O sea, todo junto, te llega a tu casa todo de golpe y no vas a mandar aunque solo sea un mensaje. Te quedan solamente ya 27 minutos para mandármelo. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Nos lo ha dejado aquí los Reyes Magos. Este pack maravilloso de regalitos. Te lo puedes llevar a casa por 1,23€. Nuestro pack de Reyes Magos. PlayStation 5 y iPhone 12 Pro. Envía premio al 23040. 25. Can you? Escuchamos a Josie Say Five con Jason Derulo y Savage Love. Y ahora llega Vanessa Martín con Y Vuelo. ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo era loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. De Málaga, donde no, nieve no, pero lluvia muchísima anoche en Málaga, en la tierra de Vanessa Martín. Estamos viendo imágenes también desde Latinoamérica, oyentes, que nos mandan, por ejemplo, desde Brasil, cielos azules, pero también desde Sevilla, cielos azules. Vamos a volar todos juntos en este planeta, unidos por la música. Coca-Cola, usa el hashtag y sube fotos. Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí. Vota tu canción favorita. Llámanos ahora. 902 39 40 40. Bueno, qué alegría poder hablar con los oyentes en cualquier rincón del país, haya nevado o no. Me temo que en Burgos sí. Voy a hablar con Santiago. A ver, hola Santiago. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, querido? Pues bien, pasando un poco frío aquí en Burgos, porque aparte de la nieve hace muchísimo, muchísimo frío. Y la sensación térmica que es mayor todavía incluso de lo que marcan los termómetros, ¿eh? En todo el país. Pero bueno, en Burgos especialmente, claro, lo imaginamos. Gracias por estar aquí, hombre. Disfrazados de pingüinos todos. Estamos entre pingüinos y Olaf, este de Frozen, ¿sabes? El muñequito de nieve de Frozen. Estamos aquí. Santiago García Tejero, que vas a votar por quién esta mañana de sábado. A ver, ¿con quién te quedas? Pues voto por la canción preferida de mi mujer Cristina, que es Lola Índigo, Santería. Muy bien. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Y va a ser nuestra protagonista del voto VIP de esta mañana. Díselo a Cristina si es fan de Lola Índigo, porque voy a hablar con Mimi en un ratito, ¿vale? Hablaré con ella a ver a quién vota, a quién apoya, a quién del 40 al 1 de esta mañana Lola Índigo, ¿vale? Perfecto. Santiago, un abrazo para los dos, Cristina y para ti. Os mandamos el clásico de Disney, Peter Pan en Blu-ray, para que disfrutéis esa magia maravillosa del país de nunca jamás, ¿vale? Perfecto, Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, venga, adelante. Pues saludo a mi equipo de fútbol, que llevamos un año sin poder reunirnos para jugar y la verdad es que son unos tíos maravillosos. ¿Cómo se llama el equipo? Aceitunas González Barrio. Aceitunas González Barrio. Venga, pues a saludaros a todos ellos, ¿vale? A ver si pronto podéis jugar otra vez y sobre todo abrazaros. Es importante. Muchas gracias. Enorme, gracias, Santiago. Chao. Todo lo mejor, feliz año 2021, Burgos. Todo Castilla y León. Nos vamos también a Asturias. ¡Pucha Asturias! Que nos vamos a Oviedo ahora, que está aquí Francisco, ya verás. Hola, Francisco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Rangel Martínez, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, con bastante frío. Bastante frío. ¿Dónde te pillamos? Ahora en este momento trabajando, pero desocupado un momento sin problema. Muy bien, dime por quién vas a votar, querido. Por Maluma. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Estamos aquí bajo la nieve en gran parte del país. Hace mucho, muchísimo frío, pero bueno, veremos si nos vamos a Hawái de vacaciones, aunque sea hoy mentalmente, gracias a Maluma, en el número uno de esta semana. Veremos qué pasa. Bueno, mi querido Francisco, ¿quieres saludar a alguien especial? Sí, sí, por supuesto, a todos mis compañeros de trabajo de Vivergreen y Paisajismo. Muy bien, pues saludos para todos ellos. Lo dejéis todo bien bonito, Francisco. Y saludos también para el parcero Maluma desde aquí. Gracias, querido. Muchas gracias, que tengas buen día. Francisco, te mandamos el Blu-ray de la película, por supuesto, de Peter Pan, el clásico de Disney. Puedes subir la foto a Instagram o a Twitter, pero usa el hashtag, ¿vale? Del 40 al 1 Coca-Cola, del 40 al 1 Coca-Cola. Fotos de esta mañana de sábado, con paisajes realmente espectaculares. Así que venga, que te estamos leyendo nuestro hashtag, venga. 23. Del 40 al 1 Coca-Cola. Nos vamos a Sudáfrica también ahora con el Master KG, este DJ, este productor y Nonsebo Ficode. Dos veces fueron número uno en la lista, se quedan hoy en el 23 con su Jerusalema. Jerusalema, hija de Alami, y lo no lo sé. Uhambenami, Zumangishilana. Jerusalema, hija de Alami, y lo no lo sé. Shilana, Daoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Suhaminami, Daoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Jerusalén. Hemos entrado en el último cuarto de hora para el primer pack de esta mañana. Último cuarto de hora de participación. Quedan 14 minutos para llegar a las 12, las 11 en Canarias, y damos un iPhone 12 Pro, el último iPhone. Y además, por si fuera poco, también te regalamos la PlayStation 5. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. 22. David Otero y Dani Fernández son los siguientes con La Noche Suena, aquí en Los 40. Tengo las luces encendidas. Si llegas deprisa, me da igual la mentira. Bailemos la noche enigmáticos, viviendo la vida, perder el control. Sé que no estoy a la altura que esperaba, no pierdo nada en el intento. Esquivando tus miradas, yo decidí morir hace mucho tiempo. Y antes que el sol me deje en vela, tequila, sal, rock and roll y la noche entera. Neón, que pare el ruido, yo negaré mi versión si la noche suena. Si la noche suena, la noche suena. Si la noche suena, me lanzo de nuevo al vacío. De salvarme, tú te hundes conmigo. Sé que no estoy a la altura que esperabas, no pierdo nada en el intento. Esquivando tus miradas, yo decidí morir hace mucho tiempo. Y antes que el sol me deje en vela, tequila, sal, rock and roll y la noche entera luz. Neón, que pare el ruido, yo negaré mi versión si la noche suena. Suena, ahí están David Otero y Dani Fernández en la lista de los 40 del 22. Somos líderes. 1.244.000 oyentes nos eligen cada sábado por la mañana. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar. 21. Nos ha costado mucho esta mañana, pero hemos llegado a la radio. Estamos celebrándolo. Muy contentos hoy, orgullosos de poder estar aquí al pie del cañón contigo y presentarte a The Weeknd en el número 21 con In Your Eyes. I just pretend that I'm in the dark. I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. done yet. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you. La maravillosa siempre canción de The Weeknd que me encanta. Your eyes, ¿cómo suena esto? ¿Cómo entramos en calorcito que falta nos hace? Hay competición en nuestro hashtag del 41 Coca-Cola por ver a qué se parece más lo que estamos viviendo en el día de hoy. Unos dicen Carendel, otros dicen que Invernalia. Otros dicen que Narnia. ¿A qué se parece más? Venga, que te estamos leyendo. Del 40 al 1, Coca-Cola. Y atención, porque entramos en los últimos 7 minutos. Últimos 7 minutos para dar el primer pack de esta mañana. Yo recuerdo que cada pack lleva el iPhone 12 Pro, el último iPhone, y la PlayStation 5. La PS5. Te mandamos todo de golpe a tu casa. El teléfono y la videoconsola. Así que venga, coge tu móvil, pon el texto premio, enviar al 23040 y te lo lleva. Que te lo mandamos todo a casa, que te llega el mensajero y te dice: hola, aquí de parte de los 40, esto es para ti. Del 40 al 1, te ha tocado el iPhone 12 Pro, tenga usted. La PlayStation 5, tenga usted, que lo disfrute. Ya está, por 1,23€. No me vas a mandar, aunque solo sea un mensaje, por 1,23€. Hace mucha prisa, corre. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Te quedan solamente 5 minutos para mandármelo. Solo 5 minutos en lo que nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida. ¡Corre! Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. Los 20 primeros. Puede que no te haga falta nada. Cuando tú venías. Imaginarlo contigo. Hola España y América Latina, yo soy Utuel. Hola, yo soy Beatriz Luengo. Yo soy Omar Montes. Y estaremos este domingo en los 40 Global Show. Presentado por Tony Aguilar y Os Camelo. Además, escucha los éxitos de Los 40. Bosa, Black Eyed Peas y Shakira, Karol G, Justin Bieber, Mike Towers con Jun, Mia con Blas Cantó, Manuel Turizo con Wisin y Yandel. El K-Pop está protagonizado por Hong Jong de 80s y Twice. Conectamos con los 40 Argentina, que reciben a Ricardo Montaner, Mao y Ricky, Camilo y Eva Luna. En la sección Global Fans, escuchamos a Flavio. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Nuevas combinaciones, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes un descuento de hasta el 50% en bolsos y carteras de Guess, Desigual, Kipling, Abacino, Zurla y Naulover. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app. Ya se va el calor, la gente se abriga. Adiós a los shorts, ya llega la mantita. La canción del invierno no suele funcionar mucho. Por eso en Zalando preferimos las rebajas de invierno, con descuentos de hasta un 60% en ropa, zapatos y complementos. Las rebajas de invierno en Zalando. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Recuerda, envía premio al 23040. Premio al 23040 si quieres llevarte en solamente 3 minutos, el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. Un iPhone 12 Pro, una PS5 a tu casa por 1,23€. Envía premio al 23040. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Llegado los Reyes Magos, que han pasado esta semana por aquí, mira, mira, que han pasado por el estudio, Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus mascarillas, han entrado, y han dejado aquí dos packs, cada uno lleva el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5, y tú pensando, no me lo han regalado, no me lo han dejado en mi casa, porque estaba aquí tu paquete, hombre, era el tuyo, estaba aquí guardado para ti. Para que te lo mandemos a casa solamente tienes que gastarte 1,23€ que te cuesta el SMS, eso es poco. 1,23€ por llevarte un iPhone 12 Pro y una PlayStation 5, yo creo que está como muy bien, ¿no? Pues venga, manda premio premio al 23040, porque ahora regalamos uno y después del número uno daremos otro pack igual de guapo, igual de chulo, valorado en unos 1.700 euros cada uno, que se dice pronto. Así que venga, vamos ya al sorteo. Vamos a ver qué línea vamos a abrir. Solamente una línea va a tocar y quien esté detrás de esa línea se va a llevar el primer pack de la mañana. Han venido los Reyes Magos, han dejado aquí el pack. Quien haya mandado el mensaje, que esté muy atento, ¿vale? Recuerda, premio al 23040, premio al 23040. Menudos packs para empezar el año 2021 a lo grande. Si no te lo han regalado los Reyes Magos, aquí estamos del 40 al 1 para mandártelo a casa. Y la línea que abro es la línea número... 4. Línea número 4, hola. Hola. Me ha tocado. Hola, Tony. Me ha tocado. No dices nada. Digo, ¿quién está ahí detrás? Tony, me ha tocado por primera vez, que estoy muy nervioso. Está nervioso que ni has hablado. Ni has dicho nada. Javier, que sí, Eras. Que sí, joder. Pues sí, vamos. Ole, Tony, muchas gracias. No me lo esperaba. Estás en Pozo Antiguo. Que me toca algo. Zamora, ¿verdad? Pozo Antiguo. Se llama. Que me toca algo. Sí, Tony. Bueno, enhorabuena. Joder, felicidades. Enhorabuena. ¿Cuántos mensajes has mandado? A ver. La verdad que dos. Mensajes. Un poquito más de 2 euros te has gastado y te llevas el primer pack de la mañana. Eso es. El iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. No te va a dar nada, tranquilo, relájate. Es tuyo, ya lo has ganado, ¿de acuerdo, Javier? Muchas gracias, Tony. Gracias, un abrazo. Javier Eras Carrasco, de Pozo Antiguo, en Zamora, que estaba como una moto, se lleva el primer iPhone 12 Pro y la primera PlayStation 5 desde aquí. ¡Enhorabuena, Zamora! ¡Felicidades! Una buena manta zamorana es lo que nos hace falta aquí hoy, con este frío. Bueno, tengo otro pack igual. Tengo otro para regalar esta mañana aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, que lleva el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. Lo que tienes que hacer es mandar con tu móvil un SMS. Date mucha prisa, hombre. Tienes que poner premio al 23040. Premio al 23040. El coste del mensaje es 1,23€. IVA incluido. Y después del número 1 lo regalamos. Veremos si te lo llevas tú o no. Si no mandas un mensaje, ¿cómo vas a llevártelo, hombre? ¡Claro! Premio al 23040. ¡Mándalo ahora! ¡Corre! Esta mañana aquí en Del 41 Coca-Cola hemos tenido la entrada más fuerte en la lista para Ed Sheeran con Afterglow al número 28. Del 40 al 1, 40 al 1, Tony Aguilar, los 40. Y nos hemos quedado sin candidatos, así que venga, vamos a nombrar candidata a la lista con su último single. ¡Candidato! ¡A Aitana! Aquí están sus 11 razones. Su nuevo disco, su nuevo álbum. Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar. Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. presenta un candidato a entrar en lista. Es Aitana con sus 11 razones, que sigue siendo uno de los álbumes más vendidos en nuestro país, que fue nuestra invitada en los 40 Global Show navideño para presentar este álbum, y donde hablamos de muchísimas cosas en la entrevista que puedes ver todavía, por supuesto, en los40.com y en nuestro canal de YouTube de Los 40 con Aitana. Yo le contaba que ya nos dio pistas de este sonido que pues bebe mucho de las influencias de la música pop rock que se hacía en nuestro país a primeros de los años 2000, con bandas como Pink Noise, como El Canto del Loco, pero también a nivel internacional con Think 182, etc. Avril Lavigne, por supuesto, en cuanto a chicas. La Oreja de Van Gogh también en nuestro país, no me quiero olvidar de ellos, de mis queridos La Oreja. Bueno, pues todos ellos están ahí también representados en ese sonido, pero puesto al día, claro, en este año 2021 por Aitana. Digo que ya nos dio pistas de ese sonido con el single que hace justo un año llegó al número uno, llamado Más, con Cali el Dandy. Ahora, en el álbum hay el resto de signos. O sea, también está Menos, está Dividido, está Por, está Igual. Y al final todo termina con estas 11 razones para olvidar. Enhorabuena para mi queridísima Aitana, candidata a la lista de los 40. Todavía ha sonado, por supuesto, junto a David Bisbal en el número 29 con Si Tú La Quieres. Y tiene que sonar junto a Morat con Más de lo que aposté. Dos canciones en lista y una en candidatura, triplete del 40 al 1 para ella, para Aitana. Son las 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Yo soy Tony Aguilar, estamos aquí en directo. Sí, sí, hemos llegado, nos ha costado, pero hemos llegado a la radio esta mañana. Llevamos ya un poco más de dos horas contigo aquí, en vivo, en la radio. ¡Que no nos falte ningún sábado! Los 40. Del 30 al 21. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Purple Disco Machine con Sophie and the Giants y su tema Hypnotize han subido a 3 en la lista de los 40. But I'm coming home, sonido techno. I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. 29. Si tú la quieres. Pues aquí está precisamente Bisby, pero con Aitana en la canción Si Tú La Quieres. Número 29. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. 28. Esta ha sido la entrada más fuerte de la lista, el número 28 para Ed Sheeran con su maravillosa canción Up to Glow, ideal para escuchar bajo la nieve. 27. De Vicio con Capítulos en el puesto número 27 de la lista de los 40. Capítulos que olvidas, mi cama, capítulos que pierdo y tú ganas, capítulos que juras que me extrañas. 26. Eva Max con Kings and Queens fue dos veces número uno en la lista de los 40 y dos puestos pierde hoy. 25. Y dos puestos gana de nuevo la canción de Joe 685 con Jason Derulo, Savage Love. 24. Vanessa Martín, número 24. Y vuelo. Aire, vuelo. 23. Master KG con Noncebo Cico de Jerusalema. También fueron dos veces número uno. Hoy bajan tres. 22. Repite en el puesto número 22 de la lista el tema de David Otero junto a mi querido Dani Fernández, ambos maravillosos. La noche suena. 21. Y ahí lo hemos dejado con The Weeknd de nuevo. Ha sonado antes con Blinding Lights, que resiste. La lista se mantiene después de 51 semanas. Récord de permanencia. Aquí está In Your Eyes. Premio al 23040, premio al 23040 y te llevas el iPhone 12 Pro y la PS5. Bébete los éxitos en Del 40 al 1 Coca-Cola. Os recuerdo que hoy tenemos invitada aquí a Lola Índigo, ¿vale? Hoy hablaremos con Mimi, hablaremos con ella, a ver qué te ha leído la Navidad, etcétera, y nos dará su voto VIP. No te lo pierdas esta mañana aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola con Lola Índigo. 20. Y aquí está de nuevo Camilo con su single Vida de Rico. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante.

pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I'll never stay put in one place forever. Su álbum de versiones de Metallica va muy en serio. De momento aquí están esos Plastic Hearts con Midnight Sky. Miley Cyrus, 16. Bueno, a ver, pregunta directa. ¿Quién quiere el nuevo iPhone 12 en la versión Pro? ¿Quién quiere un iPhone 12 Pro de 128 GB? Que diga yo, a ver, va. ¿Y quién quiere una PlayStation 5, la PS5 nueva, que diga yo, a ver, a ver? Bueno, pues solamente va a ser para uno de vosotros. Uno de vosotros va a ganarlo después del número uno. Ya hemos regalado, ha tocado en Zamora el primer pack. Ha sido hace un ratito, a las 12, a las 11 en Canarias hemos dado el primer pack. Y ahora estamos buscando el segundo ganador, ganadora. Tú te gastas 1,23€ en el SMS, solo eso, ¿vale? Envías premio al 23040, premio al 23040. Y yo te llamo después del número 1 y te doy el nuevo iPhone, el iPhone 12 Pro 128 GB y la PS5 Digital Edition. Eso está valorado en unos 1.700 euros y puede ser para ti esta mañana. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Damos dos packs, damos más de 3.000 euros esta mañana aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, así que venga, date mucha prisa y envíalo ahora. Premio al 23040, premio al 23040 por 1,23€. Veremos quién se lleva todo a su casa de golpe. ¿Cómo te vas a poner cuando te llegue el iPhone 12 Pro y la PS5, todo de golpe? Si no te lo han regalado los reyes, no te preocupes, que tus amigos de Del 40 al 1 Coca-Cola te lo regalan. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. 15. Mientras lo envías, vamos a disfrutar de Zetangana con la húngara, con Niño de Elche y Tú me dejaste de querer, que esta semana sube 2. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Se te quedó en la cara. Toma que toma. Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual. igual dónde puedas elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. ¿Qué toma? Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Se te fueron las ganas. Chata con Zetangana y tú me dejaste de querer con la húngara y niño de Elche. El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. 14. Es que todos ellos estuvieron en los 40 Music Awards, como también pudimos ver a la maravillosa Dua Lipa un año más con nosotros. Aquí está su single Levitating. The music don't stop. Starlight, I need you all night. Come on, dance with me. por tu artista y llévate premios. 902-39-40-40. Del 40 al 1, con Tony Aguilar. Con todo mi equipazo que está aquí al pie del cañón, que también lo ha dado todo hoy para llegar a la radio. Gracias de nuevo. Hola, Desiré. ¿Cómo estáis en Ciudad Real, en Miguel Turra? ¿Cómo está el ambiente allí? Pues con mucho frío. Y ahora lloviendo. ¿Lloviendo? ¿Ha nevado o no? Sí, ha estado unos días nevando. Bueno, pues un saludo para todo el mundo en La Mancha Manchega. Dime por quién vais a votar esta mañana de sábado, Desiré Doral. Conir Moliner. Llevarnos por el viento. Que este nos da energía positiva, esto, vamos. Se nos olvidan todos los problemas con este tío cuando se pone a hacer música, ¿eh? Qué maravilla, qué tío. Conir Moliner, muy bien, muy bien. Oye, Desiré, hasta Miguel Turra, hasta Ciudad Real, os mandamos, aparte de todo, lo mejor, nuestros mejores deseos para este año 2021. Para ti, tu regalito, que es el Blu-ray del clásico de Disney, que hoy estamos dando Peter Pan, es el mes de los clásicos. Y bueno, si quieres mandarle un saludo a alguien en especial, pues es tu momento. Pues se lo quiero mandar a mi padre, a mi hermano y a mi madre. Muy bien, pues quedan solitos todos ahí, en antena, para toda tu familia en Miguel Turra, en Ciudad Real. Desiré Doral Quesada, un beso enorme, te queremos. Gracias por escuchar. Gracias. Los 40, adiós. Chao, chao, abrígate bien. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Yo lo decía esta mañana, no es la primera vez que hago del 40 al 1 con botas de nieve y pantalón de nieve de esquí, no es la primera vez. La primera fue cuando fuimos a Formigal, que hicimos el programa en directo desde la estación de esquí de Formigal con los amigos de Aramón, hace algunos años. Pero hoy es la segunda vez que me los pongo, la primera vez que lo llevo en el estudio. Pero no había otra manera de llegar, ¿eh? Ha sido increíble. Sé que hay zonas de España donde no ha nevado y estáis subiendo también fotos y os agradecemos también que estéis ahí, por supuesto, poniéndonos los dientes un poco largos, por ejemplo, desde Sevilla, que están poniendo cielos azules, los sevillanos diciendo, la nieve en Sevilla es una maravilla, ¿verdad? Que os estamos leyendo. Bueno, pues gracias a la gente que estáis escuchando esto, tanto si nieva como si no, os deseamos lo mejor, hombre. Os deseamos toda la energía positiva para este sábado, día 9 de enero de 2021. Y queremos a todo el mundo, queremos hasta a Filomena, la queremos. Hasta Filomena. Hola, María Jesús. Hola. ¿Cómo estáis en Morales del Vino, en Zamora? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. También ha nevado, también. Sí, sí. Bueno, que haga frío en Zamora tampoco es nada raro, ¿eh? Pero bueno, estamos en una situación increíble, ¿eh? Cuentan que más de 50 años de una nevada tan copiosa en el centro, bueno, en algunas zonas del país. Dime por quién votas, lo primero, que pongamos musiquita de fondo, dime. Por Master Katie. Jerusalén. El voto para Master KG, con G. Master KG y la canción Jerusalema. Muy bien. Y a Morales del Vino, a Zamora, María Jesús, te mandamos el Blu-ray de la peli Peter Pan, de ese clásico maravilloso de Disney que estamos regalando hoy aquí por votar. Y no sé si quieres mandarle un besito feliz año a alguien. Sí, bueno, desearos a todos vosotros un feliz año. Que ojalá que tengamos salud para España y para todo el mundo. Por favor, por y favor. Y que eso, que por lo menos tengamos un año mejor. María Jesús, y a toda que pasen mi ya las que cosas. Me está escuchando. Toda la familia, un beso enorme, eso. Digo que pasen enorme. Ya las cosas que hace ya tanto tiempo que también. No pasaban. Salud. Salud, salud. Digo que estamos viviendo una pandemia. 100 años más tarde, estamos viviendo nevadas copiosas como 50 o 60 años más tarde. O sea, por favor, ya está, ya es suficiente. Ya estamos comprobando, que pase ya todo esto. María Jesús, un besito enorme, lo dicho, a Morales del Vino, a Zamora, nos tapamos con la manta zamorana. Y un beso, gracias. Adiós. Estamos un poquillo alterados todos esta mañana, no me extraña, ¿eh? La situación así nos lo trae. Las 12:49, o sea que quedan 11 minutos para la nueva hora. Los que vamos a invertir en escuchar tres puestos seguidos de la lista. Yo te recuerdo que para votar en antena el teléfono directo es el 902-39-40-40. 902-39-40-40, ¿vale? Llamas y votas, y saludas en antena, y te llevas el Blu-ray de Peter Pan. 13. Aquí está Sam Smith, esta semana, con sus diamantes, Diamonds.

buscaremos un ganador o ganadora, que puede ser tú. Así que venga, si quieres llevarte a casa todo de golpe, el iPhone 12 Pro y la PlayStation 5, todo de golpe a tu casa. Del 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Ojalá poder teletransportarnos en el tiempo al día 19 de septiembre del pasado año 2020, ¿verdad? Porque fue emocionante. Fue el Coca-Cola Music Experience, el CCME Reloaded, la edición más especial de CCME, donde disfrutamos de Aitana, Beret, Ana Guerra, Cepeda. ¡Fue lo máximo! ¡Revívelo! Ya sabes dónde, ¿no? En Coke TV, el canal de YouTube de Coca-Cola. Ya sabéis que me encanta este momento de cada sábado por la mañana, sé que a vosotros también. Muchos os traen muchísimos recuerdos, las canciones que ponemos en nuestra máquina del tiempo. Viajamos atrás en los años. Seguro que también hacía frío, un 9 de enero. Tal vez no tanto, pero sí. Caso hace justo un año, en 2020, tal día como hoy, el número uno fue para... Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible para tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, señas el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, y me están en camino todo. Número uno hace justo un año en la lista oficial de los 40 con Si por mí fuera. Me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitaste, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo tengo para saciar mi pared buena. Frente desde Sevilla, desde donde esta mañana no paran de mandarnos fotos de cielos azules. Y de buen tiempo. Y la nieve en Sevilla es una maravilla, dicen los tíos. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Os queremos, Sevilla, gracias por estar ahí con los 40, Sevilla. Gracias. Después me da la vida y se va, sabe lo que debe y no quiere ya que quererme no debe. Ella pregunta. Del 40 al 1, Coca-Cola. Hace un año número uno, Beret. Y hace 5 años, tal día como hoy, en 2016, el número uno sonaba así. Adventures in a Lifetime. But in this way, I'm a dream to die by light of day. Gonna hold our path, sky is safe, only our own way. Videoclip de los simios bailando al ritmo de la música de Coldplay, que los pone Nacho Luna en el streaming también ahora durante nuestra máquina del tiempo. Adventure of a Lifetime, Coldplay número uno hace 5 años. Fijaos las casualidades, porque hoy están en la lista Beret y Melendi, ¿verdad? Juntos en la canción de cero. Bueno, pues atención, porque Beret fue el número uno hace un año y Melendi lo fue hace 10. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. El 8 de enero del año 2011 subía al número uno Barbie de Extra Radio. Cajón, yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón. Poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio. Ahí tenemos a Melendi como número uno hace 10 años con su Barbie de Extra Radio. Y hace 15 años tenemos una canción que ya había sido número uno el año anterior varias veces y volvió a ser número uno el día 7 de enero del año 2006. Seguía dando dando caña, la Chicone, la reina Madonna con Hang Up. Pasa lentamente, decía la canción de Madonna, Hang Up, número uno, hace 15 años en la lista, 2006 ya era. Nos vamos más atrás todavía en el tiempo, 20 años atrás, 2001, tal día como hoy, el número uno era... She Banks, de mi querido Ricky Martin. Tal día como hoy. Y nos vamos a ir 25 años atrás para escuchar otra canción maravillosa que es historia absoluta de la música pop. Escucha. Nuestro añorado George Michael era número uno en 1996 con Jesus to a Child. Navidad, todo el planeta ha vuelto a escuchar su voz cantando Last Christmas con su grupo Wham, ¿verdad? Y aquí recordamos este número uno de hace 25 años, tal día como hoy, de George Michael. Jesus to a Child. Y hablando de canciones históricas, hoy despedimos la máquina del tiempo, como siempre, hace 30 años, en 1991... cuando yo llegaba aquí a esta emisora por primera vez a los 40 y cumplía mi sueño absoluto de trabajar aquí en los 40 principales. El número uno que te presenté entonces en todo lo alto de la lista fue este de Elton John, You Gotta Love Someone. Slice a piece of sun, burn up the highway before you run. terminamos nuestro recorrido en la máquina del tiempo de esta semana con Sir Elton John cantando You Gotta Love Someone, hace 30 años, número uno en la lista oficial de los 40. Sentado en su piano con su traje blanco y aquel espectacular gorro. ¡Nos marchamos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Ya es sábado! ¡Let's go, let's go! Hasta las 2, la 1 en Canarias, repasamos la nueva lista de los 40 en Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar. Volvemos a la actualidad en este gélido 9 de enero de 2021. Es la 1 y 16, hora antes en Canarias. Quiero recordarte que quedan 44 minutos para mandar el SMS, ¿eh? 44 minutos para que demos el segundo pack de esta mañana, que lleva un iPhone 12 Pro y una PS5. iPhone 12 Pro de 128 GB, PS5 Digital Edition, valorado el pack en más de 1.700 euros. Así que, ¿cómo tienes que conseguirlo? Mandando un mensaje, un SMS con el texto premio al 23040, premio al 23040, coste final del mensaje 1,23€, IVA incluido. Los 40 del 20 al 11. Yo no tengo para. Mira, de rico de Camilo se ha quedado justo en el Ecuador, en el centro de la tabla, número 20. Yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. 19. Jason Derulo tiene dos canciones en la lista, una con Josie Say Five, Savage Love, y también está Take You Dancing. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. 18. Ozuna junto a Doja Cat y Sia, el tema del mar. 18. Sebastián Yatra junto a Guayna, chica ideal, sube al 17. 16. Y otra chica ideal, como es Miley Cyrus, está aquí en el número 16 con Midnight Sky. Me dejaste de querer. Repite para C. Tangana. Con la húngara, con niño de Elche, la rumba chata. Tú me dejaste de querer. Séptima semana en la lista. 14. Dua Lipa. El funky de Levi Cheren está en el número 14. 13. Y la elegancia desbordante de Sam Smith está en el 13. Esto es Diamantes, Diamonds. 12. Pablo Alborán, número 12 de la lista. Si hubieras querido, está en Vértigo. El disco más vendido en álbumes de esta Navidad. Si hubieras querido. 11. Que tampoco se puede quejar de cómo está despachando su Lo que me dé la gana, el estupendo álbum. Esto es Portales, número 11, su mejor semana en la lista hasta el momento. Y así abrimos ya el top 10 de la semana en los 40 con David Guetta y Sia. ¡Vamos a querernos! Número 10. ¡Let's love! ¡Vamos! ¡Let's love! ¡Let's love! Con 12 Pro y una PS5, envía premio al 23040 con un SMS. Te gastas 1,23€. Te quedan solo 40 minutos. I will never live beside my love. Standing right beside you is enough. Call on me if you feel any pain. Call to me, I run to you again. You can. Take my hand.

mis planes y así no vale. Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló. A veces somos... de la mañana en antena, 902-39-40-40, 902-39-40-40. Veremos si apoyan a Aitana o a Morat o a esta canción unidos. Bueno, esto ha ocurrido aquí a las 12, las 11 en Canarias, y la línea que abro es la línea número... ¡Línea número 4! ¡Me ha tocado! ¡Te llevas el primer pack de la mañana! El iPhone 12 Pro y la PlayStation 5. No te va a dar nada, tranquilo, relájate. Es tuyo, ya lo has ganado, ¿de acuerdo, Javier? Muchas gracias, Tony. Javier se lo ha llevado esta mañana. Y tú puedes ser el siguiente. Un pastelero que estaba escuchando la radio ahí mientras hacía delicias. Puedes ser tú el siguiente que se lleve el iPhone 12 Pro de 128 GB. La PlayStation 5. Te mandamos todo a tu casa de golpe. Y no me vas a mandar un mensaje. Te quedan solo 31 minutos para mandármelo. Un poquito más de media hora para mandármelo. Hazlo ahora y entra en el sorteo. El estupendo pack que han dejado aquí los Reyes Magos. Nos han dejado dos. Ya hemos dado uno. Y en nada daremos el segundo y último pack de esta mañana. Recuerda, iPhone 12 Pro, PlayStation 5. Los regalos más deseados de esta Navidad de golpe se van hasta tu casa. Envía premio al 23040. ¡Corre! Del 40 al 1, 40 al 1. Los 40. escuchado el voto VIP de Lola Índigo. Quédate aquí para escuchar a Mimi hablando conmigo. Y tampoco hemos dado el segundo pack de esta mañana. Pack increíble con el iPhone 12 Pro, con la PlayStation 5, todo para un solo ganador o ganadora. Un pack de golpe que nos han dejado aquí los Reyes Magos. Si no te lo han traído a tu casa los Reyes Magos, no te preocupes, tu pack está aquí. Tu PlayStation 5 está aquí. Tu iPhone 12 Pro, el Pro encima, está aquí. Para que te lo mandemos a tu casa, tienes que mandar como mínimo un mensaje. ¡Hombre, compartir esa ilusión en esta media hora que nos queda por delante! Envía premio al 23040, premio al 23040. En este momento quedan 26 minutos para el sorteo. 26 minutos solo para mandar premio al 23040. ¡Madre mía, qué emoción! ¿Quién se llevará el iPhone 12 Pro, el último iPhone, y la PlayStation 5, la última Play? De 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Número 7. En el número 7 de la lista desde San Francisco, en California, aquí están 24K Golden y Ian Dior. Esto es Mood. Why you always in a mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Talking slick back.